La vamos a saludar a nuestra compañera Laura Fiocheta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Laura? Muy bien, muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estamos? Muy bien, en este día que lo esperábamos más fresco, pero no, estamos en primavera, en cercanía al verano. ¿Cómo? ¿Llovió por su casa? Muchísimo. ¿Anoche? Muchísimo. ¡Ay, qué lindo! ¿Por la suya no? Por mi casa también llovió. Ah, entonces, yo tengo una costumbre igual. Cuando llueve, les confieso, que es que me pongo a escuchar canciones sobre la lluvia. Muy bien, musicaliza el mejor estilo Rojas. Claro, por ejemplo, yo veo otra vez de Silvio Rodríguez. Sí. Después Lluvia, que es un poema de González Tuñón, que canta el Tata Cedrón, me encanta. Lluvia de Noviembre también, de los Guns. Ah, va por varios rubros. Claro. Esa le gustó más a Juan Marcelo. Después me sugirieron Yo de Sobremojado, pero no me gusta. Claro, no, es como muy obvia además, la canción. Claro, sí, muy obvia, no. Esa pasé, pero las otras tres estuvieron en el repertorio de la lluvia de la medianoche. Bueno, casi sin querer, no íbamos ahí, pero podemos tirar la consigna del día. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Claro, ¿dónde va la gente cuando llueve? Esa es la pregunta. Cuando no está Marquitos, cuesta más siempre la consigna. Es como que a él le sale inmediatamente. No está. Claro. No está él. Está, pero no está. Llueve. Sí. No vamos a preguntar dónde va la gente cuando llueve, Laura. Vamos a preguntar qué hace cuando llueve. ¿Qué hacen cuando llueve? Claro. Ya sé que generalmente cuando llueve uno intenta, si tiene, quedarse en la casa. Puede ir. Viene a la cuyanía. Vivienda. Exacto. También. Mire, escuche. Es lindo salir, ¿vio?, a mojarse. Moretones amplios hunden en el sol. Inmediato bien, Rojas. Bien ahí. Bueno, nos vamos a poner serias si podemos. Vamos a simular que somos serias. Sí, bueno, porque después la producción nos acelera con el tiempo. Claro, después va a empezar la productora, pero ¿cómo? ¿Cómo se extendieron tanto? Del Colegio de Trabajo Social. Y bueno, a ver. Claro. Vamos a hablar de una manifestación que vamos a estar nosotros también. Desde ahí vamos a hacer una comunicación o varias desde la calle, porque nuevamente hay una manifestación del Frente de Unidad Estatal. Digo nuevamente porque la semana pasada estuvimos en la calle cubriendo el miércoles pasado el caravanazo que hubo desde el Parque Central hasta la Casa de Gobierno y la marcha que hubo desde el Hospital Central también hasta la Casa de Gobierno. Confluyeron juntas, estamos hablando de este Frente de Unidad Estatal, que como ustedes saben se aglutinó, se hizo hace 2 años cuando el actual diputado nacional y ex gobernador Alfredo Cornejo estaba al mando de la provincia, y los gremios que representan a las trabajadoras y los trabajadores del Estado, estamos hablando de ATE, de SUTE, de judiciales, el gremio también de casinos. También FADIUM se suma porque una parte de sus condiciones laborales también dependen de decisiones provinciales. Se juntaron, judiciales también se juntaron y organizaron esto que es el Frente de Unidad Estatal. La semana pasada el pedido fue paritaria ya, eso fue el miércoles, y casualmente el jueves conocimos un fallo de la Séptima Cámara del Trabajo donde obligaba al gobierno provincial a sentarse en paritarias con el SUTE, con el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, de Trabajadores de la Educación, en paritarias virtuales, porque el gobierno había puesto como excusa la pandemia para no sentarse a discutir salarios, aumentos salariales. Recordemos que en el caso de las docentes, desde diciembre del año pasado que no tienen aumento, y bueno, el gobierno dijo que iba a acatar esta decisión judicial. Esto llegó, se dio a conocer el jueves, hay que ver bien cuándo fue notificado el gobierno, tenía 10 días para sentarse en paritarias, y advirtió que lo iba a hacer con todas y todos los trabajadores del Estado, o sea que no solamente lo iba a hacer con lo que el fallo indicaba, que era que se sentara con el SUTE, sino también con el resto de los trabajadores y las trabajadoras, pero advirtió también que no había plata, que la situación de la provincia es una situación muy grave económicamente, financieramente. Bueno, habrá que preguntarle entonces a quién gobernó durante los últimos 4 meses, de los últimos 4 años estamos hablando de Alfredo Cornejo. Bueno, hoy hay una nueva manifestación del Frente de Unidad Estatal. Esta vez ya no es el pedido de paritarias, que aparentemente esta lucha estaría ganada. Después, bueno, ahora cuando se abra la paritaria hay que ver qué va a pasar con esta negativa del gobierno de no querer dar aumentos salariales. ¿De qué se va a sentar a hablar? Hay que preguntarse, ¿no? Pero el pedido concretamente hoy es que mejore las condiciones en las que se encuentra la obra social de empleados públicos. Estamos hablando de los CEP. Por eso va a haber, a partir de las 10 de la mañana, una manifestación en la calle Vicente Zapata, al 730, que es a donde está la sede central de la obra social de empleados públicos. ¿Qué está diciendo el Frente de Unidad Estatal? Casi el 100% de los convenios que tiene OSEP durante este año para hacer distintas prestaciones médicas se ha caído. Entendamos lo que estamos diciendo. Claro. O sea, una consulta odontológica, bueno, te voy a dar la te pago con OSEP, o sea, la cartilla de OSEP, lo que sea, no está, o sea, no existe, se cayó, o sea, OSEP ha dejado caer convenios con muchísimas y muchísimas profesionales, lo que obviamente eso repercute en la salud de los empleados y las empleadas públicas de la provincia y todas sus familias, porque es una obra social grandísima, y no solamente, por ejemplo, en el caso de la educación, que hay 60.000 afiliadas, pero estos son los afiliados directos, después están las familias, para que tengamos un indicativo de cuánta población estamos hablando de la provincia de Mendoza. Sin embargo, una obra social que es pública está en estas condiciones. Por ejemplo, otro de los temas así muy complejos es que los análisis de sangre de 10 ítems que se pide generalmente que se saque cuando alguien le pide un análisis de sangre, OSEP solo cubre 6. O sea que el resto se los hace pagar a la afiliada, al afiliado. O sea, la situación es muy grave, y no solamente acá en el Gran Mendoza, Gaby, sino también en distintos departamentos de Mendoza. Ayer hablábamos con... Claro, no con tiene que ver con una especie de colapso, solamente si fuese por ahí, claro, digamos. Claro, porque muchas veces la excusa parece ser... Claro. Que tenemos en el año 2020, que es la pandemia, que en algunos casos puede ser real. En este caso es la excusa para decir, bueno, la OSEP se dedicó durante todo el año a atender casos COVID, lo cual obviamente es una falacia, no es así. Y además, si así lo fuera, tendrían que dar hoy una respuesta, algo que no se ha dado, porque bueno, sabemos particularmente desde el SUTE, se han venido presentando distintas cartas, documentos por estas situaciones, porque justamente hay una baja, una caída grande de registro de casos en la provincia de Mendoza, y sabemos que ayer el gobernador habilitó nuevas actividades, e incluso lo que hizo fue que desde hoy, no está aún el decreto, entiendo que sería desde de mañana, pero desde las próximas horas ya ni siquiera rigen las salidas por terminación del DNI. Digo, estamos en otra situación sanitaria y sin embargo la situación parece que no va a cambiar. Lo que decía particularmente sobre otros departamentos de la provincia de Mendoza, como en General Alvear, donde hay situaciones donde una persona que es afiliada a OSEP quiere una consulta psicológica. Bueno, se la dan de acá a 3 meses. Imagínense en las condiciones en las que están los convenios. Y también en el colapso, como vos bien decías, que hay en este caso, porque al haber pocos profesionales, obviamente no pueden dar muchos turnos. Y también cómo son, ahí eso es otro tema que hay que ver, cómo es lo que la OSEP le paga a cada profesional. ¿Cuánto le paga cada profesional por cada prestación que hace? Es otro tema en lo que hay que meterse, porque claramente los convenios en su mayoría se caen por este motivo que estoy dando. Y otro de los pedidos históricos es la democratización de los OSEP. desde su constitución, dice que el directorio debe estar compuesto también por representantes de los sindicatos, algo que no ocurre. Pero si te parece, Gaby, escuchemos a la titular del gremio de judiciales, Adriana Domínguez, con quien hablamos ayer. Nos decía esto. Escuchamos. Bueno, desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, junto con el Frente de Unidad Estatal, haremos una actividad mañana a las 10:30 en las puertas de OSEP en Central, acá en la calle Zapata, donde entregaremos, por supuesto, un petitorio con todas las situaciones que se están viviendo graves en toda la provincia, principalmente en el interior. Y a lo que nosotros pensamos fue una atención deficiente durante esta época tan trágica que nos ha tocado vivir por la pandemia, y solicitando que en forma urgente se revea el sistema de directorios, ya que la ley prevé que deben ser ocupados por directores obreros representados por los gremios mayoritarios en la provincia. Así que bueno, los esperamos mañana a las 10:30 para defender nuestra obra social y no sea saqueada nunca más. Ahí escuchábamos. Ahí estaban, exactamente, estaba la palabra de Adriana Domínguez. Hoy a las 10 de la mañana, Vicente Zapata, 730, ahí frente a la OSEP. Para no irme más con el tiempo y que la productora me rete, me autorrete, le digo dos puntos importantes. Uno, repudiar, bueno, nos sumamos al repudio de los dichos del periodista Marcelo Torres contra las docentes de la provincia, en realidad, contra un diálogo que tuvo ayer con la titular del sindicato de docentes privados. Estamos hablando de Esther Lincolorca, quien le dijo que las docentes tenían que volver a clases porque estaban panza arriba, y obviamente repudiamos ese tipo de dichos, de declaraciones contra la clase trabajadoras por parte de un colega, digamos. Y por otro lado, algo para tener en cuenta para la agenda pública de hoy, en la legislatura se va a tratar el proyecto que ya tiene sanción de diputados de el diputado del Frente Renovador, Jorge Difonso, al que busca quitar beneficios sociales a las personas que usurpen tierras. Atención con esto, este proyecto ya tiene sanción de la Cámara Baja. Hoy se trata en la Cámara Alta, donde el oficialismo, de que Difonso es bastante díscolo, pero forma parte, ya ha dicho que va a dar los números, y donde el oficialismo tiene los números para aprobarla. Así que es muy probable que al mediodía tengamos la sanción definitiva de esta polémica ley, que posiblemente tenga algunas, además de un repudio así social bastante grande de organizaciones sociales que hemos estado dándole voz, también es muy probable que tenga alguna repercusión en la justicia por considerarse inconstitucional. Vamos a ver cómo sigue este tema, Gaby. Muy bien, perfecto, Laura. Entonces nos quedamos ahí alertas, bueno, y agradecerte por todo este análisis, toda esta información, y claramente, bueno, seguimos repudiando este dicho de Torres. Nos escuchamos en cualquier momento. Nos escuchamos en cualquier momento, y bueno, y sigamos escuchando canciones sobre la lluvia, si quieren. Muy bien, a ver, que no sé, más o menos, dice Marce, parece que tiene otra cosa, no sé. A ver. Bueno, escucho lo que él quiere, por supuesto. Claro. Hasta la próxima. Hasta la próxima.